sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte y cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, ¿qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo. El universo.